Qué lindo es recordar el campo, la infancia y todas esas cosas tan simples pero tan lindas que se viven allí. El barrilete, la bolita, los caballos. Lejano potrerito de la infancia, de bolita, de rayuela y barrilete. Jinete en vieja escoba siempre vuelve, trenzadito cuerpo otro mi rebenque. Paraíso de aquel niño chacarero, solares de tolvaneras y labranzas. Flotando mi barequito en la represa y el faro molinero meta vueltas. Flotando mi barequito en la represa y el faro molinero meta vueltas. Lejano potrerito de la infancia, escuela, parque, juegos inocentes. Vuelvo samba, vuelvo canto, soy el niño que ha nacido allá en el campo. Me buscó en las mañanas el lucero, desde niño en los corrales tuve un juego. Que se venga el temporal, tengo mis cueros y un gateo que en los corrales no es maniero. Me fui a llevar al surco los sudores y en la dorada espiga cada enero. Los años de aquel niño que se fueron con relinchos y balidos mañaneros. Los años de aquel niño que se fueron con relinchos y balidos mañaneros. Lejano potrerito de la infancia,